Hola, muy buenas. Hoy os quería hablar de la Navidad porque ya empiezan a poner adornos por las calles, los supermercados hace ya alguna semanita o dos que ya empezaron a vender cosas de Navidad. Y bueno, aunque a mucha gente le alegra la Navidad por las reuniones familiares y tal, ¿no? Yo lo veo algo tremendamente falso, artificial y que me afecta, ¿no? Porque dentro de poco, a primeros de diciembre, pues hará 3 años de la muerte de mi hermano y bueno, es algo que no puedes superar, es algo con lo que debes convivir y que duele, ¿no? Siempre duele. Y claro, pues no me gusta cuando llega esta fecha y lo paso mal, la verdad. Y bueno, las reuniones familiares, bueno, reconozco que sí, que está bien, pero no hace falta que sea en Navidad, puede ser en cualquier fecha, ¿no? Después un gasto tremendo, innecesario, sobra comida por todos lados y ves en las calles a la gente que no tiene para comer, que lo pasa mal, familias que están echando a la calle, que lo están dejando sin casas. En fin, una hipocresía todo tremendo, ¿no? Hay gente que son capaces de olvidarse de todo y disfrutar un poco estos días, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho, la verdad. Yo no. A mí lo que me gustaría es que quedarme dormido unos cuantos días antes de Navidad y despertarme el 7 de enero, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces he pensado de también desaparecer durante estas fechas, ¿no? De las redes sociales y tal, de hacer una especie de ida, ¿no? De descanso virtual o online. ¿Y por qué no? No me gusta que si las felicitaciones, que si todo esto, ¿no? De las imágenes de las navideñas y tal, ¿no? Quizás muchas veces uno pues cae en ello también, pero lo hace un poco por los demás, porque a mí la verdad es que no me gusta. Que sí, que puede ser una fecha de felicidad y tal, bueno, para mucha gente puede que sí, ¿no? Pero para mí no. Para mí no, la verdad. Es verdad que sí puedo reunirme con parte de la familia que normalmente al cabo del año apenas nos vemos, ¿no? Pero bueno, también tengo el problema de que siempre lo hacemos fuera de mi pueblo, lógicamente. Y claro, pues no puedo beber alcohol tampoco, nada. Tengo que estar toda la cena pues tomando agua o algún zumo, ¿no? O algún refresco. No puedo beber vino. Lo que a mí me gusta el vino, no puedo tomarme nada de alcohol después de cenar y la verdad, aunque uno disfruta de la cena, de la compañía y todo, bueno, se echa de menos también la copita, ¿no? Y el vino. Tengo que esperar a llegar a casa con mi mujer y ya tranquilitos y solos allí, pues ya me pongo mis copitas, pero no es lo mismo. En fin, yo. La verdad es una fecha que temo que se acerque, ¿no? Cada día que pasa y estoy más cerca de la Navidad, pues me entra como cierta ansiedad y ganas de huir lejos de la Navidad. Es la verdad. Yo os lo cuento aquí. No os lo cuento para que la gente me lo comparta o diga que a ellos también le pasa o que le pasa lo contrario, ¿no? Cada persona es un mundo, ¿no? Yo solamente os estoy contando lo que significa para mí. Y bueno, la verdad, también el gasto tremendo, pues claro, para gente que es pudiente o que tiene dinero de sobra, pues quizás no lo noten, ¿no? Pero verte como obligado a hacer ciertos regalos, tanto de Reyes, Navidad, de la cena, de Navidad, de la cena de Año Nuevo, de las copas, en fin, es un gasto tremendo, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo no soy una persona que esté bien económicamente. A mí me cuesta muchísimo estas fechas también en el tema económico. Y bueno, Tanta gente con problemas económicos, cada día más, tanta gente sin poder comer y bueno, y tú olvidando todo eso, claro. Es cierto que no podemos tener en la cabeza continuamente los problemas de todo el mundo, pero bueno, entre la muerte de mi hermano, que fue por esta fecha, los problemas económicos, la falsedad, y todo lo demás, pues la verdad es esa, ¿no? Me gustaría hibernar durante esta fecha y que pasara pronto. La verdad es que me siento aliviado cuando termina ya por fin la última fiesta, la del Día de Reyes. Por lo menos aquí en España es así, el día 6 de enero, el de los Reyes Magos. Y deseando, deseando que termine ya esa fecha y adiós. Pues nada, solo os quería comentar cuál es mi punto de vista de la Navidad y cómo lo llevo. Un saludo y hasta otra.